Lo que más me gusta de la jam de morras es la disposición y la entrega de todas las morras involucradas en el proyecto, tanto interna como externamente. Creo que hay no solo voluntad, sino mucha fe en lo que este proyecto da en muchos sentidos. Repito, profesional y personalmente, creo que eso es también algo muy bello, que no se pierde la parte sensible del ser con el proyecto, al contrario, ¿no? Se nutre al mismo tiempo. Y pues yo creo que eso es lo que más me ha gustado de la llama.